minutos para las, perdón, son las 8 de la noche, 4 minutos. Estuvimos escuchando a este grupo Tsetsokolón, música húngara y gitana, música de violín y canciones. En su portada Puedo Besarte la Mano, es un grupo de jazz internacional con sus tradiciones centroeuropeas del folclore húngaro tradicional del sur, este de Europa, tradicional europea folk gitana. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria y quédese a escuchar una emisión más de Voz Universitaria en su segunda emisión, una producción y conducción de Germán Martínez Aceves, que esta ocasión él se encuentra en la Feria Internacional del Libro en la ciudad de Guadalajara. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Hace las letras y la composición, y Miguel Rodríguez con trabajo y composición, la banda madrileña De La Purísima esta noche estará presente en el foro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para compartir su música, que ha destacado en todo el mundo por asimilar géneros tan variados como el jazz, la electrónica, el cuplé y recientemente la cumbia mexicana. La originalidad de sus letras y sus genuinas composiciones han ubicado a esta formación en primera línea. Y a los tenemos actualmente en este foro, donde se van a combinar también con la música del Sonido Gallo Negro, un grupo que interpreta la chicha, la cumbia y los sonidos psicodélicos, y está formado en la Ciudad de México. Esta noche estarán presentes en el foro de la FILE Guadalajara. Con esto iniciamos la edición de hoy. Liliana, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás, David? Y en un momento más tendremos la reseña de nocturna de Germán Martínez Aceves, de cuyo nombre o en cuyo nombre nosotros los saludamos y les damos la más cordial bienvenida en un momento más. Mientras tanto, iniciamos con la información en Voz Universitaria. Comenzamos. Hoy en Voz Universitaria tendremos un enlace, pues, desde la FIL Guadalajara. En esta ocasión, Miguel de la Cruz, reportero del Canal 11, nos platica de su proyecto Leo Conoce. El movimiento político Nosotros se presentó en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. José Raúl Trujillo, director de Recursos Humanos de nuestra Casa de Estudios, recibirá mañana el Premio Nacional de Finanzas Públicas. La Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales realizó la Feria de Emprendedores 2017. Gabriel Pérez Salazar, de la Universidad Autónoma de Coahuila, presentó el libro El Meme en Internet. Esto aconteció en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Del 29 de noviembre al 1 de diciembre se llevará a cabo el segundo Congreso Internacional sobre Pensamiento Evolucionista. Hugo Nora Ayala Flores, académico de la Facultad de Historia, disertará sobre conformación de los servicios de salud en Veracruz. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos 817-5115 y 817-5117. ¿Qué tal, Germán? Bueno, estamos aquí en el enlace nocturno, allá a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde está el titular de este noticiero, Voz Universitaria, Germán Martínez. ¿Qué tal, Germán? Buenas noches. ¿Cómo te va, David? Muy buenas noches. Nos saludo con mucho gusto aquí de nueva cuenta desde la sala de prensa de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y creo que estábamos escuchando hace un momento al sonido gallo negro, ¿no? ¿No me equivoco? Así es, Germán, estamos escuchando este ensamble mexicano que recuperó la cumbia, un género que había sido, digamos, soterrado en los estándares de la calidad, y ahora ya es una realidad que este género pues ya está dando otra vez la vuelta al mundo. Así es, efectivamente, y bueno, esos grupos se van a presentar esta noche, el día de aquí en el escenario central de la Feria Internacional del Libro, de la FIL. Y bueno, ahorita que dices que están recuperando la cumbia, me acuerdo de los Aguas, que de alguna manera también ellos hacen todo este tipo de combinaciones, y justo la cumbia es parte de su base, ¿no? Así es. Sí, sí, dime, Germán. No, que entonces, pues digamos, es un estilo que muchos jóvenes están retomando, haciendo estas fusiones interesantísimas, ¿no? Sí, es algo que aparentemente era distante de la juventud y ahora retomaron este, yo creo que tiene que ver mucho con el elemento bailable, ¿no? Esta parte de la danza. La energía sobre todo, ¿no? Esta noche seguramente habrá mucha energía en el escenario, que va a olvidar que existe frío aquí en Guadalajara, ¿eh? Y bueno, regresando aquí a las actividades que hay esta tarde, este cuarto día de ferias de FIL de Guadalajara, pues van avanzando poco a poco todo este tipo de actividades, donde se hace un encuentro justo de libros, de sus autores, de políticos, de artistas diversos, en esta Babilonia impresionante que es la FIL de Guadalajara, donde se han citado más de 70 países. Es un encuentro fabuloso. Entonces también en esos encuentros uno va buscando los libros, pero también hay libros que lo encuentran a uno. Curiosamente, a veces, caminando por los pasillos, uno de repente como que existe un imán especial entre un libro y el lector, que jamás en tu vida lo vas a encontrar más que aquí. Entonces es el momento para buscarlo. Y justo hablando de los libros, me llama mucho la atención la difusión en cuanto a la Feria del Libro, la FIL de Guadalajara, en cuanto a los lectores mismos, pero también eso nos hace pensar sobre la difusión de los medios de los libros en los medios de comunicación. Afortunadamente nosotros tenemos Radio Universidad Veracruzana y podemos difundir nuestros libros de la editorial de la UV a través del programa Hoy en Edile. Pero me encontré aquí un compañero que anda en todas las ferias, en todas las actividades culturales, que es precisamente Miguel de la Cruz, un gran reportero de cultura. Entonces, él tiene un proyecto interesantísimo, a través como reportero, que empieza a trabajar a través de Canal 11, que se llama Yo Leo con 11. Me pareció muy interesante que él hiciera este proyecto y nos platica todos los avatares que tiene para poder difundir los libros. Es impresionante que en una propia televisión pública se le nieguen los espacios a los libros. Pues vamos a escuchar lo que nos dice Miguel de la Cruz. Es una entrevista un poco larga, pero pues creo que vale la pena lo que dice Miguelito de la Cruz en tu aspecto. Entonces, adelante con la entrevista. Adelante, Germán. Muy bien. Bueno, estamos con Miguel de la Cruz, uno de los testigos importantes en el país de todos los eventos culturales habidos y por haber. Miguel, ¿cómo estás? Bien, te agradezco mucho, pues es la labor, estar en las actividades artísticas y culturales, y la FIL es una de ellas infaltable. Tú sufres mucho en esto, ¿no? Es lo que dicen, pero hay una parte que sí es recia, ¿no? Es decir, hay una parte placentera, pero de repente se tiene que cortar. Es decir, no puedes quedarte como el lector que escucha, sino tienes que hacerle como el periodista que reporta. Entonces a veces se cortan las cosas del placer de escuchar o de presenciar, pero sigue siendo un gusto, ¿no? Hacerlo. Pues todos lo sabemos, Miguel, estamos siempre en las actividades y pues como bien lo dices, disfruta uno pero a medias, ¿no? Porque hay que preparar el material y hay que estarlo enviando. De manera particular en Canal 11, ¿cuántos años llevas en el Canal 11? Este diciembre estaré por cumplir 29 años de trayectoria ahí. Yo empecé justo cuando tenía unas semanas de haber salido de la Universidad Autónoma Metropolitana de la carrera de comunicación. Llegué directo y desde entonces hasta la fecha me soportan todavía. Pues mira, somos de la misma alma mater, yo también soy de la UAM Xochimilco, sí. Pero creo que no te tocó a Javier Solórzano, sí te tocó. Fíjate que fue curioso porque yo tenía un grupo de amigos, era un grupo muy curioso porque éramos dos hombres y las demás eran mujeres que venían relacionándose desde la secundaria o la prepa y de repente caen en la misma carrera y en la misma universidad, en la UAM. Y ese grupo eligió la clase de Javier Solórzano en conjunto. Y entonces me apuntaron en la lista. Yo no fui a apuntarme, me apuntaron, estaba en el grupo de Javier. Cuando veo los horarios, tenía una clase de 7 a 9 y Javier llegaba a las 3 de la tarde para hacerla de 3 a 5. Dije, no, ¿qué voy a hacer yo desde las 9 hasta las 3? Será Javier, pero no. Ya no entré a su clase, pero estaba apuntado, estuve apuntado, ¿no? Pero ahora lo ves todos los días de 7 a 9, bueno, cuando estás en el estudio, ¿no? Sí, cómo no, y nos acordamos mucho cada que mencionamos la UAM porque le tiene un cariño muy especial, pues fue el fundador de la carrera y todo eso, ¿no? Así es, efectivamente. Bueno, Miguel, además de estar platicando aquí contigo, hay también algo muy importante que has empezado a impulsar, que es el Leo con 11, ¿no? Este hashtag. Me parece una iniciativa fenomenal y sobre todo que surge a partir de un reportero de cultura como tú, ¿no? Platícanos de esta iniciativa. Fíjate que el origen es una carencia. El medio más difícil, de la información que yo presento en Canal 11, lo que es más difícil meter son los libros. ¿Por qué razón? Un libro tienes la portada y la cara del autor y se acabó. Así vayas a la presentación del libro, pues tienes gente que escucha y gente que habla sobre el libro y ya no hay más. Entonces, visualmente, el libro no es atractivo. Es una cuestión para pensar, para imaginar, para reflexionar a partir de la palabra escrita y ahí la imagen es muy reducida. Si tú tratas de pasarlo a la televisión, te careces de mucho atractivo para presentarlo. Y entonces, ¿qué sucede? Que se hacen notas muy breves y muy cortas, en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos simplemente no pasa. Yo te podría decir que hagas un recuento de los canales y programas de televisión que tratan de libros y que sea de forma masiva, porque igual te encuentras un programa que hace alguna televisora local y que pasa el domingo a las 6 de la tarde, donde todos están metidos en otra cosa menos en la tele. Pero que tenga presencia en un noticiario, por ejemplo, de difusión nacional todos los días, no lo hay. Y yo no, ni lo hacía yo siquiera. ¿Por qué razón? Pues porque dicen, vamos largos en el noticiero, ¿qué cortamos? Porque vamos muy largos, eso es tarea de todos los días. Es el libro, ¿no? En fin, lo cortamos hoy, pasa mañana. Y mañana, mañana, y mañana pasado, y pasado, pasado. Cuando dicen, no ha pasado el libro, sí, pero ya lo metieron otros medios. Nosotros no, sí, pero ya pasó, ¿no? Entonces, tenía yo lista de espera de entrevistas ya hechas, de notas ya realizadas, de menciones de libros por hacer, y no pasaban, y no pasaban, y no pasaban. Desde luego las editoriales lo detectaron, alguna de ellas hizo el cálculo, dijo, y el año pasado platicamos dos veces, y creo que de las dos creo que entró una. ¿Qué pasa? ¿Te hicimos algo? Y dije, no, pues les explico. Y lo mismo que te acabo de decir, les expliqué, dice, ¿qué hacemos? Dije, bueno, pues estoy a punto de presentar un proyecto para ver si me dejan presentar de nuevo un libro al día. Yo presentaba hace algunos años un libro diario. En vez de saludar y que ahí se me vayan las palabras en algo, digo, este es el libro del día, ¿no? Y digo, título, género, editorial y tema. Y ya en un minuto más o menos nos vamos con lo que sigue. Lo estuve haciendo y de repente en algún momento, en alguna administración, me habló la conductora del noticiero y me dijo, oye Miguel, nada más te hablo para decirte que libros ya no. Dije, ¿ya no qué? No, ya no nos interesan. Pero si quieres te lo reduzco a la mitad, es más, yo ya no lo digo para no pasarme de tiempo, que no sea un minuto, que sean 30 segundos. No, libros no, 20 segundos. A ver, no has entendido, libros no. Bueno, pues entonces no. Y ya, y dije, ¿y ahora cómo lo meto? Pues tratando de meter, no entraba. Y entonces propuse a distintos directores de noticias del pasado, oye, mira, yo hace un tiempo presentaba un libro al día. Y, ¿un libro al día? ¿Qué es eso? Y, o sea, no es posible. Bueno, pues si quieres lo presento uno a la semana. ¿A la semana? ¿Y qué vas a decir? Pues que les presento el libro de la semana. No, olvídate, estás loco. ¿Qué compromiso decir que es el libro de la semana? Imagínate, van a decir que nosotros ponemos la regla de cuál es. No, piénsale y luego vemos. Y me batearon muchas veces. Yo hice el cálculo cuando presenté un libro al día. durante 4 o 5 años, un libro diario, logramos presentar 800 títulos más o menos en todo ese tiempo. Reto de nuevo a alguien que me diga que medio electrónico sobre todo haya presentado 800 libros, aunque se reduzca al tema autor y editorial y nada más, pero no hay uno que se lo iguale. Yo quería regresar a lo mismo. Y entonces empezó a haber ya alejamiento de las editoriales, con toda razón. Y en un momento dije, bueno, pues presento el proyecto del libro diario, y además esta idea de que generara yo el ejercicio de la lectura real. No decirle, lean, les hace bien, hay que fomentar la lectura a los hijos. No, vamos a leer juntos en concreto. O salemos ustedes y nosotros. Y dije, pues, ¿cómo? Alguna vez una editorial nos mandó el libro de Ildefonso Falcones, me parece que era La mano de Fátima. Nos manda un librazo de 900 páginas y la condición es que lo hayan leído para que tengan la entrevista. Por eso se les manda con un mes de anticipación. Dice, ahora, ¿cómo le haces para leer las 900 páginas? ¿No? Dije, no hay más. ¿Cuánto tiempo tengo de aquí a la entrevista? Pues tantos días. Lo divido entre las 900, me dio a 30 y tantas páginas por día y religiosamente iba cumpliendo yo la cuota. Curiosamente, antes de venir a la conferencia que convoca la FIL previa a la presentación del programa, creo que presentaban el premio de literatura, algo así, estábamos a un par de días de que todos empezáramos a ir al rol de la entrevista con Ildefonso Falcones. Y entonces, pues el pool que siempre viene a la FIL, nos encontramos en el aeropuerto y surgió el tema como si lo hubiera llamado alguien, ¿no? Dijeron, oye, ¿qué hizo fulana de tal con este tipo? ¿Cómo se le ocurre haberlo despedido? Y de repente, ¿qué? ¿Ya pasaste por ahí? Sí, ¿cómo no? Pues, ¿cómo se le ocurre? No, pues tenía toda la razón. No, ¿cuál razón? A ver, no, yo le voy a preguntar tal o cual cosa. Y me di cuenta que en el aeropuerto internacional, como todos teníamos el compromiso de leer y ya habíamos leído, se generó una sala de lectura con una plática fluida y fácil, sin que nadie impusiera el tema. Me doy cuenta que si todos leemos algo en conjunto, entonces la plática se genera sola, en torno a... A partir de ahí se me ocurre que les plantea al público leer un libro juntos y al mismo tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo daremos? ¿Una semana? Igual es muy poco. 2 semanas. Entonces lo que hacemos es eso. Yo le hablo con un autor, le digo, oye, ¿tú participarías en una sala de lectura donde tengas un grupo de lectores que ya leyeron uno de tus libros? Sí. Bueno, ¿cuál fecha es? Tal fecha. De ahí nos vamos 15 días para atrás. Le pido a la editorial que nos obsequie unos libros. Yo se los obsequio al público que lo solicita por Twitter o llamada telefónica. Y vemos el libro de Guillermo Arriaga, que eran 700 páginas, lo dividimos entre 15, nos dio 33 páginas por día. El libro de Mónica Lavín, Cuando te hablen de amor, tenía 204 páginas, nos tocaba 16 páginas por día. Y así cada uno. Y tener el contacto con esos lectores es por medio de un tweet que me envían al día mínimo. Te diré, algunos lectores me envían 10 al día, otros me envían uno a la semana, otros se me desaparecen y no aparecen sino hasta la sala de lectura. Acabando la lectura de los libros, citamos al escritor, nos reunimos en San Ildefonso, una sesión de 1 hora, y ahí casi yo no hablo, porque le aviento la bolita al escritor, y del escritor a los lectores, que son los que participaron para darle vida a la sala de lectura. Y mira, han respondido, yo tenía una zozobra tremenda porque San Ildefonso me decía, ¿cuánta gente va a venir? Y dije, si supiera, ¿no? Pero Mónica Lavín llegaron 60 personas, Guillermo Arriaga más de 30, Bef fue un bajón, estuvimos como en 25, pero porque ya teníamos programada su sala de lectura y se atravesó el sismo. Entonces, entre que acabamos de leer el libro de Bef y el momento que repusimos la sala de lectura, pasó un mes. Eso bajó la tensión, pero los demás hemos tenido un promedio de 30 personas, que ya es un quórum que tienen más o menos las presentaciones de libros. Ahora, al unir redes, televisión y lectura, yo espero que eso genere aumento en el público expectante y atento, y que de repente tengamos cupo lleno, ¿no? Y que hagamos una extensión de espacio o por las pantallas, que además Canal 11, de manera muy generosa, todas las sesiones las hemos tenido vía streaming, en vivo, por internet, y se ha recuperado y tenemos grabado todas las sesiones. con Bef, con Mónica Lavín, con Guillermo Arriaga, con Juan Villoro y con Fernando Rivera Calderón. En eso estamos metidos. Le ha entusiasmado esta mecánica a otros que organizan cosas, festivales, ferias del libro. Y una prueba es que aquí a la FIL traemos 4 salas de lectura con Bernardo Esquinca, con Antonio Malpica, con Carlos Chimal, y la última que surgió fue Pilar Jiménez Trejo, que su libro le han hecho poco caso, no se le ha dado mucha difusión, y encontramos la manera de regalar algunos libros y hablar del tema en una sala de lectura en el stand del Politécnico. Y creo que en ese tenor espero seguir. No, pues muchas felicidades, Miguel, por esa iniciativa que es única en la televisión pública y que pues va pegando muy bien. Yo lo sigo todas las mañanas y también leo con 11. Ah, qué bueno. Esa es la invitación, que se sumen, incluso si no leen, porque pueden ser unos observadores del proceso de la lectura cuando la convertimos de un hecho íntimo a una acción colectiva. Y yo creo que es también lo que nos ha faltado, que la lectura pase del terreno personal al terreno colectivo. Porque cuando se comparte, la emoción que te puede producir un libro se genera con otros. Entonces, hay casos en la sala de lectura de una persona que me decía que pedía permiso para ir a las salas de lectura. Entonces su jefe le dijo, oye, ¿tú qué? ¿A dónde te estás yendo? Ya van 3 lunes que me dices que tienes que salir más temprano. Entonces es que voy a una sala de lectura. ¿Qué es eso? En Canal 11 ponga el noticiario y va a oír mi nombre, porque yo mando comentarios y van a decir, fulano de tal nos mandó su comentario. ¿Cómo fue? Lo oyó que yo lo había mencionado. Dice, oye, de veras te mencionaron en el noticiario. Dice, ¿por qué no hacemos una sala de lectura en la empresa? Y ya formaron un club de lectura en la empresa y me dice que en su familia están pescando a ver cuándo acaba el libro para empezar a leerlo ellos. Eso yo no lo esperaba y qué bueno que se esté generando, porque a final de cuentas es el objetivo, que se lea más. Pues muy bien, Miguel, pues muchas gracias. Esto estamos viendo, estamos leyendo y saludos a Javier también. ¿Cómo no, que es artífice de esto? No se ve tal vez porque no ha podido ir a las salas, pero sin su apoyo esto no sería posible. Regresamos, Germán, contigo acerca de esta entrevista con Miguel Cruz. Sí, Miguel de la Cruz, sí, efectivamente, y pues me parece muy interesante, David y Liliana, que un reportero haya hecho todo un esfuerzo para que el libro no perdiera su espacio, y particularmente en la televisión. Y lo que más me llama la atención, que es una televisión pública, y que luego lo haya transformado en círculos de lectura. De hecho, aquí en la FIL de Guadalajara, logró unos círculos de lectura Miguel de la Cruz para continuar con ese proyecto de Yo Leo con 11. Y me parece realmente algo loable que haga un reportero eso, ¿no? Sí, así es, esto que mencionas, que son ya 800 libros los que se han leído, y recordaba una frase del maestro Felipe Garrido que dice que la lectura no se enseña, se contagia. Exactamente. Eso es esta emoción que es, y lo que dice ahora Miguel de la Cruz acerca de que sea ya, dejemos de hacerlo individualmente y sea una colectividad para compartir estas emociones. Sí, llama mucho la atención esa experiencia de un trabajador que se salía al taller de lectura y le dijeron, oye, ¿dónde vas, no? Pues fui a mi taller de lectura y decía, pues ¿por qué no lo haces aquí? Y empezó a hacer su taller de lectura. Entonces me parece muy interesante esta manera de difundir y de promover los libros y de contagiar a través de una iniciativa que surge de la televisión, por cierto, de un reportero que aquí está trabajando, está haciendo sus notas para el día de mañana tempranito. Así andamos todos en el trabajo ahora, Germán. Así es. Pues muy bien, David y Liliana, pues mañana les voy a contar 2 experiencias muy interesantes que son un clásico aquí de la FIL de Guadalajara. Una que es el encuentro de jóvenes con algún escritor, en este caso particular con Elena Poniatowska, y el otro de los lectores con su autor, en este caso Ray Loriga. Entonces les platicaré las 2 experiencias, ahora que no tuvimos actividad de la editorial, tuve la oportunidad de ir a estas actividades, pero ya se los platicaré el día de mañana. Perfecto, Germán, pues nos despedimos desde aquí, desde Xalapa, te mandamos un caluroso abrazo para este tiempo frío y para moverse y perder el frío también en la música de La Purísima y del sonido Gallo Negro. Voy para allá al ratito, Ahí los estaré escuchando y ya les contaré cómo estuvo. Pues muy bien, saludos a Liliana, saludos a mí, saludos a Joel, a Antulio, a Ernesto Colinot, pues muchas gracias. Que pases buena noche, hasta mañana. Nos escuchamos mañana, estén bien. Un recorrido por el campus.

Agregó también que los equipos ganadores contarán con el apoyo total de la facultad para su participación en la feria regional y reconoció el imprescindible aporte que han significado los recursos del Comité Promejoras para dar a los alumnos una perspectiva distinta dentro de su formación universitaria. Reconoció también el trabajo de las académicas Rosaela Gutiérrez Bonilla y Nora María Bonilla Hernández, quienes coordinaron a los estudiantes responsables de la organización y realización del evento, destacando su empeño y ahínco para llevar a buen término la Feria de Emprendedores. Sandra Valeria Fregoso Vargas, alumna integrante del comité organizador, dijo que los alumnos de la experiencia educativa Proyecto Emprendedor son quienes realizaron el evento y agradeció a las autoridades universitarias por su apoyo, dado que, como dijo ella, contribuye de manera significativa a la formación profesional que recibimos, pero sobre todo para fomentar y desarrollar nuestro espíritu emprendedor. Encuentros como esta feria son necesarios para acelerar las alternativas que se basen en la innovación. Por ello planteó que el objetivo consiste en impulsar, incentivar y promover el espíritu emprendedor de los estudiantes a través de un espacio en conjunto que permita la materialización de sus ideas creativas en grupos de trabajo. También comentó al estudiante que en los semestres anteriores se han realizado exposiciones de productos innovadores que contemplan un plan de negocios y en esta edición los tres mejores equipos representarán a la facultad en esta feria regional y empresarial que organiza la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, la ANFECA. Son actualmente las 20 horas con 34 minutos en Voz Universitaria y continuamos. Pensamiento universitario. El hacer una investigación que analice los memes y sus usos sociales para posteriormente elaborar un libro implica un reto, no solo teórico, sino también en su defensa como objeto de estudio. Esto lo dijo Gabriel Pérez Salazar, académico de la Universidad Autónoma de Coahuila, y lo dijo al presentar su más reciente publicación en la Galería de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana, donde fue, bueno, la sede de esta presentación. Presentó el libro El meme en Internet, Identidad y Usos Sociales. El profesor miembro del Sistema Nacional de Investigadores recordó la infinidad de ocasiones en que fue cuestionada su investigación, pues como un trabajo científico. Dijo así: la obra es el resultado de un registro sistemático de memes que me han permitido atisbar estas formas de expresarnos y comportarnos colectivamente. Desde 2011 que estoy con el tema, estoy arrastrando la pluma describiendo el marco teórico y el estado de la cuestión, yendo y viniendo en las aproximaciones metodológicas, explicó el maestro Gabriel Pérez Salazar. A pesar de sus dificultades, reconoció que disfrutó enormemente su elaboración y planteó a los estudiantes que tal es el propósito de la investigación social en cualquiera de sus disciplinas. Comentaron la obra los académicos integrantes del cuerpo académico Comunicación, Cultura y Sociedad del Conocimiento. Ellos son Gina Sotelo, Manuel Ignacio Martínez Acuña y Marta Patricia Domínguez Chenge, quien es la directora de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Esta última dijo que la presencia del investigador coahuilense, así como la presentación de su libro en la Universidad Veracruzana, son parte de las acciones de vinculación que ha establecido este cuerpo académico. Por su parte, Gina Sotelo destacó la relevancia de contar con un estudio serio, teórico y profundo sobre el tema. Fue algo que me sorprendió de buena manera, dijo la maestra Gina Sotelo, y es que hasta antes de leer el libro creía que el meme era algo divertido en extremo, adictivo, original e irreverente, pero no creyó Gina, o al menos no había advertido que el meme dijera tanto de ella, dice, de lo que soy en esencia y de lo que soy en sociedad, pues, citando al autor, el generar y compartir memes revela nuestra verdadera naturaleza humana. Consideró además que esta publicación hace evidente que la era del millennial es la era del meme, pues, y que esta obra es además una herramienta muy útil para publicistas comunicólogos, mercadólogos y todos aquellos que quieren ser escuchados en las redes sociales, porque les permite comprender cuál es la efectividad del meme y cómo es que puede llegar a grandes audiencias. Por su parte, Manuel Martínez Acuña resaltó la importancia que tiene la investigación para comprender fenómenos sociales que ocurren en las redes sociales, así como los procesos relativos a la construcción de identidades en la red, en la Internet. El uso de los memes sirve para reflejarnos en un espejo, pero muchas veces lo que vemos en ese espejo puede no gustarnos porque refleja la intolerancia o el desprecio por el otro. Pero esto no es malo. Existe la esperanza de que al verla se pueda modificar esta conducta, afirmó Manuel Martínez Acuña. Este libro permite entender desde otro punto de vista el fenómeno del meme, así como todos aquellos significados que implica y cómo se relaciona con las interacciones, principalmente de los jóvenes, agregó el catedrático. Ya son las 20 con casi 40. Para tener en cuenta. La Universidad Veracruzana, en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, realizarán del 29 de noviembre del día de mañana al 1 de diciembre el segundo Congreso Internacional sobre Pensamiento Evolucionista en Jalapa. El evento tiene como tema central la intencionalidad y evolución, el impacto humano sobre la biodiversidad, hacia los 25 años de Ludus Vitalis, y podrá seguirse a través del canal de YouTube Centro Lombardo Edu MX Diagonal Live. Vamos a repetir la dirección en YouTube para quienes quieran seguirlo por vía de internet: es el Centro Lombardo Edu MX Diagonal Live, todo escrito junto. Este congreso contará con la asistencia de importantes investigadores en el ámbito de la evolución y la etología provenientes de diversas instituciones de educación superior del mundo. Michel Bourdeau, investigador del Instituto de Historia y de Filosofía de las Ciencias y las Técnicas de la Universidad de París, de la Sorbona, dictará la ponencia La Intencionalidad Animal, los etólogos ilustrados y su revisión en el siglo XIX. Por su parte, Vicente Claramont, académico de la Universidad de Valencia, hablará de contribución al debate sobre la categoría finalidad o teleología y otras afines en el contexto de la filosofía de la biología. A su vez, João Quartim de Moraes, docente de la Universidad Estatal de Campinas en Brasil, expondrá intencionalidad, marxismo y evolucionismo. Entre los investigadores nacionales, destaca la participación de Manuel Martínez Morales, director de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana, con el tema La visión científico-técnica del mundo y su divulgación. Paola Hernández Chávez, del Centro Vicente Lombardo Toledano, quien dictará la ponencia Cómo entender la intencionalidad en la neurociencia. Asimismo, en este evento se rendirá un homenaje a Ludus Vitalis, revista internacional de filosofía de la ciencia publicada por el Centro Vicente Lombardo Toledano a 25 años de su fundación. Para quienes deseen más información sobre el congreso, el programa completo se encuentra en la siguiente dirección de internet: www.centrolombardo.edu.mx. Nuevamente la dirección: www.centrolombardo.edu.mx. Son actualmente las 20 horas con 42 minutos de la noche y seguimos en Voz Universitaria. Bueno, y en otros temas, la última sesión del ciclo de conferencias Miradas Históricas de Veracruz se desarrollará el jueves 30 de noviembre a las 11 horas en el Archivo General del Estado de Veracruz. Esto está a cargo del profesor investigador de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana, Ubonor Ayala Flores, quien hablará de la conformación de los servicios de salud pública en Veracruz en un periodo de 1870 a 1930. La entrada es libre, desde luego. Miradas Históricas de Veracruz es un ejercicio académico organizado por la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana, el Archivo General del Estado de Veracruz y el cuerpo académico Estudios Históricos de la Región del Golfo de México de los siglos XIX y XX, que inició este ejercicio académico el 5 de octubre y concluye este 30 de noviembre. De acuerdo con uno de sus organizadores, Gerardo Galindo Peláez, este ciclo de conferencias es producto de la necesidad de los participantes por divulgar el resultado de sus trabajos de investigación, y en él han participado académicos e investigadores con una gran trayectoria en el estudio de la historia. Tal es el caso de Michael Thomas Ducey, adscrito al Instituto de Investigaciones Históricos Sociales. Él habló de la pacificación de la costa veracruzana durante la insurgencia en un periodo de 1810 a 1821. El papel de familia y honor en la insurgencia rural. Este es a lo que desemboca la pacificación de la costa veracruzana durante la insurgencia. El papel de familia y honor en la insurgencia rural. Y por su parte, Filiberta Gómez Cruz, directora de la misma entidad académica del Instituto de Investigaciones Históricos y Sociales, hizo lo propio, es decir, impartió una conferencia que denominó Una Fuente Extraordinaria, el Fondo Gobernación del Archivo General del Estado de Veracruz, entre extranjeros y política interior durante los años de la Revolución. Hasta aquí el título de la plática, charla o conferencia. También Carmen Blázquez Domínguez, del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, o sea, es decir, el mismo instituto, participó con lo que intituló Y el puerto crece, el ensanche de Veracruz y las nuevas formas de modernización urbana. El propio Gerardo Galindo, de la Facultad de Historia, hizo su aporte con la historiografía de la educación en Veracruz, realidades y desafíos, entre otros destacados en la materia, y es así como comparten los resultados o los reportes de sus investigaciones, y es una forma de publicar. Si no se hace a través de un libro o subir a la red, bueno, también llegan a las personas que están interesadas, y en esta forma de charlas y conferencias en un Paraninfo, pues exponen cómo van su esfuerzo sobre la investigación en la que están pues tutoreando tienen la batuta y mucha información, ¿no? Hay que ordenar y dar a conocer. Hay que formar a nuevos investigadores también, ¿no? Con este tipo de trabajos se van sumando y van haciendo un corpus teórico más amplio, ¿no? Y son improntas para el futuro, ¿no? Claro, claro. Ahora con este tema que se está otra vez llevando a los medios y a las comunidades académicas, la reflexión de esta ampliación que va a tener el puerto de Veracruz, pues nuevamente nos puede llevar a esta revisión histórica de cómo han sido estos jaloneos, ¿no?, entre las personas que están a favor del crecimiento del puerto y aquellos que se manifiestan en contra, y pues ambos grupos con sus razones y sus justificaciones, ¿no? Hay polémica sobre eso. No sé, se ha convencido la gente de que sea a favor del, bueno, sí, del progreso, pero ¿a costa de qué? Uh-huh, de sí. Los arrecifes, ¿no? Sí, sí, destrucción. Lo que mencionábamos ayer sobre Xalapa, una adecuada planeación urbana que permita pues todo este desarrollo en agua potable, en servicios sobre todo, ¿no? Uh-huh. Pues Liliana, te quería compartir, quiero compartir con el público que nos escucha esta noche dos invitaciones para ya cerrar el programa y despedirnos. La primera es para que acudan nuevamente a este evento, a este acto de colaboración que ya se está volviendo una tradición en la Universidad Veracruzana, que son la venta de coronas y arbolitos navideños. Liliana, ya está a punto de llegar. De hecho, el próximo jueves 30 de noviembre en el campus Veracruz Boca del Río, en específico a la entrada de la Facultad de Contaduría de allá del puerto de Veracruz, estarán estas señoras de las comunidades aledañas al cofre de Perote comercializando estos productos. Además va a haber, entiendo, una muestra de gastronomía, va a haber otro tipo de productos como tejidos, como textiles que ellas elaboran en grupo, y van a estar allá en Veracruz el 30 de noviembre, como mencionaba, el jueves de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y para la región de Xalapa, para el público que nos escucha aquí en la capital veracruzana, las señoras del paisano, del cofre de Perote, estarán presentes los días 4 y 5 de diciembre, la próxima semana, el lunes y martes, si mal no recuerdo. Ellos estarán de 10 de la mañana a 6 de la tarde en la entrada principal del gimnasio universitario. Ahí van a estar vendiendo sus arbolitos, sus coronas, que te quiero comentar, Liliana, alguna vez las pude entrevistar gracias al apoyo de una investigadora de Inbioteca, y me platicaba que estas ramas con las que ellas elaboran tanto las coronas como los árboles son de las ramas que cortan de los pinos, las ramas que están más bajas, porque esas son las que conducen los incendios. Cuando hay, digamos, un incendio en un pastizal, uh-huh, y el viento se empieza a llevar las chispas, las ramas más bajas son las que tienen prenden la más facilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces ellas se van en grupo acompañando a su pareja, a los hijos, a la familia, y las van cortando y recolectando, y con este material que juntan a lo largo de varios meses empiezan a elaborar estas coronas. Sí, durante todo el año las trabajan, ¿no? Y atención, se acaban. Así es que si usted quiere adquirir una, a muy buenos precios, por cierto, y por poder perfumar su casa con una corona, a lo mejor no le cabe el arbolito, bueno, ponga una corona, es más que suficiente. Sí. Se acaban, vuelan esas coronas. Sí, es muy bonito que traen una etiqueta, muchachos, personalizada, ¿no? ¿Quién hizo la corona? ¿De qué familia es? Y traen sus piñones. Eso le da valor, ¿eh? Claro. Sí, es un trabajo artesanal que digamos, uno sabe que es la temporada en la que hay venta de estos adornos, pero pues hay lugares en donde un adorno que está hecho en una fábrica con plástico cuesta 3 veces ese precio y pues no lo vale, creo. A mí me gustaría saber cómo se pueden mantener, porque bueno, el pino, como es natural, que ese es otro de sus plus, ¿verdad? Uh-huh. Llega a secarse, pero ojalá y ya seco se pudiera, no sé, pintar con aerosol dorado, plateado y que duren para siempre. Sí, ¿tú sabes? Sí. ¿No te dijeron eso? No he tenido la oportunidad, pero espero que este día que vengan, ir por mi corona y preguntarles cómo hacer para conservarla. Corona navideña hay que aclarar, ¿eh? Claro, mi corona navideña, sí, no es la única corona que... Que puedes ir caminando. Sí. La otra no. No, la otra no. Y es algo que pues muy valioso para ellas, es un evento en el que también ellas vienen desde estas comunidades. Mencionaban en Inbioteca que ellas el instituto ni la universidad les da apoyo económico. Esto es parte de un proyecto que ellas tienen de manejo del bosque del Parque Nacional Cofre de Perote, y bueno, yo creo que es una oportunidad de aportar un poco y de llevar un buen regalo. Yo he aprovechado para regalar estas coronas navideñas y pues digo, es algo que es muy muy original, muy único. Y si tienen mayores informes, pueden marcar al teléfono 842-1700 extensión 10870, nuevamente 842-1700 extensión 10870. Oye, además, esto tiene que ver con las brigadas universitarias, ¿no? Sí, con todo este trabajo que se realiza en las casas de la universidad, las brigadas universitarias y también la formación de jóvenes que están haciendo su posgrado en Inbioteca y que van a estas comunidades a involucrarse en los proyectos que ya llevan varios años en marcha. Es un muy bonito logro de las brigadas, de este programa que maneja la Universidad de Veracruzana, que ha sido premiado, por cierto, en varias ocasiones, ¿cierto? En varias ocasiones, y que es un referente incluso para otras instituciones como el Instituto Politécnico, que quieren tratar de aprender este esquema, replicarlo allá. Uh-huh. Oye, David, ¿y tú que tienes la fortuna de reportear? Porque es padrísimo hacerlo, ¿no? Sí. Ojalá y también entrevistes a los muchachos de la productividad, de estos que van a concursar para la convocatoria de empresarios. Ah, sí, la Feria de Emprendedores. De Emprendedores, exactamente. De hecho, ya estamos en contacto para... Ya se dieron los resultados. Tengo entendido que el día de ayer, el día de hoy, ya estamos en contacto con ellos. Sí, hasta donde yo tengo entendido, el equipo que ganó es un equipo integrado por mujeres, por jóvenes estudiantes, que llevan una propuesta de un vaso elaborado con grenetina. Es un vaso de gelatina de colores. Ah, mira. Tengo entendido que esa es la propuesta ganada. Te traeré más información si puedo el día de mañana. Y pues sí, es un caso de estudio. Me decía esta joven de la Feria de Emprendedores que ellos organizan todo, desde la planeación, la renta de las carpas, se unifican un vestuario, diseñan un logotipo, hacen un plan de negocios, encuestas, todo lo que debería de hacer una empresa para ver la viabilidad de un producto. Como relaciones públicas, publicidad, en fin, ¿no? Todo. Uh-huh. Sí, sí, bueno, sí. Pues ojalá y surjan patentes, ¿no? Que es otro de los gritos que hace la Universidad Veracruzana, que hay que hacer, ¿no? Innovación, patentes, en fin, creatividad. Muy bien, pues ya casi nos vamos. Estamos por despedirnos. Queremos agradecer también aquí a los compañeros en cabina que nos acompañaron esta noche, a Joel, que está en los controles, a Antulio en la producción. Liliana, muchas gracias por Guillermo, te confundieron. Juan Guillermo, perdón. Joel, yo creo que mañana estará aquí con disculpa, nosotros, Juan Guillermo. En el turno de la noche. Y bueno, esperar la llamada de Germán, que siempre tiene muy buenas noticias. Le decíamos, comentábamos que poca gente transmite a la nación lo que pasa en la FIL. El Canal 22 es un ejemplo. En este caso nosotros, al Estado, ¿verdad? Y pues lo poco que se puede, porque es demasiado lo que pasa ahí en la FIL, pero hace muy buenas reseñas Germán Martínez Aceves. En su nombre los despedimos. Gracias. Adiós, Antulio. Adiós, Juan Guillermo. Gracias, David. Gracias. Hasta a ti, Liliana. Buenas noches. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.